ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Muy buenas tardes. Aquí estamos. Sí, señor. Bueno, quizá usted creyó que hoy no íbamos a estar aquí, pero sí, señor, aquí estamos. Queremos saludar a cada uno de ustedes en este día especial de Acción de Gracias, día donde el pueblo de Dios da gracias a Dios y donde los que no son pueblo de Dios debían de dar gracias a Dios. Somos a Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes en el día de hoy. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia situada en el 9426 de la calle Telephone, aquí detrás del aeropuerto Hobby, y nuestros servicios los días viernes, sábados y domingos. Viernes y sábados, 7:30 de la noche, y domingo, 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Dios bendiga a cada uno de ustedes, los países y naciones que nos escuchan en el día de hoy. Más allá de la muerte. Bueno, y en el día de hoy tenemos con nosotros a mi esposa, la hermana Marta. Vamos a estar haciendo el programa juntos en el día de hoy. Este es un programa muy especial para nosotros y he invitado a mi esposa, así como cuando comenzó el programa de radio, este programa lo hacíamos nosotros dos juntos y ya luego lo hice, comencé a desarrollar yo solo, pero en el día de hoy volvemos, Marta, a recordar aquellos tiempos y este es un día muy especial para el pueblo cristiano y también para la nación americana, así que quiero darle la bienvenida a mi esposa y también a cada uno de ustedes. En eso es lo que estaba en estos momentos pensando yo y estaba recordando que hacía mucho tiempo, muchos meses y meses creo, que no hacíamos un programa juntos y precisamente me estaba recordando, dije, hace tantos años que cuando empezamos las programaciones radiales hacíamos el programa nosotros dos juntos. Entonces en esta tarde aquí estamos. Y en esta ocasión, en un día tan especial, pues la acompaño aquí al pastor, cual es mi esposo también, y los acompaño a todos ustedes, a todos nuestros oyentes, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, tal vez algunos estén en casa, celebrando, comiendo en estos momentos, y queremos estar con ustedes en este día y sobre todo decirles que esperamos que la bendición de Dios y este programa sea de su agrado y pues aquí estamos. Bueno, Marta, en el día de ayer, yo estoy seguro que estaba escuchando lo que yo estaba diciendo con respecto a la historia del Día de Acción de Gracia. Y fue bueno hablar ayer de esto, yo creo que hoy también tenemos que hablar de esto. Fue bueno hablar de esto porque muchas personas, Como tú bien sabes, han llegado a este país como inmigrantes. Aquí, bueno, tú naciste aquí en Estados Unidos, pero yo, por lo menos, y mucha de la gente que nos escucha, venimos de otros países y muchas de las fiestas que se celebran aquí en Estados Unidos, muchas personas preguntan el por qué. Y cuando yo llegué a esta nación, yo también me hacía la pregunta, ¿por qué aquí en Estados Unidos se le da tanta importancia a un día como hoy y muchos cristianos se hacen la misma pregunta, ¿deben los cristianos celebrar esto? ¿No deben de celebrarlo? Y nosotros que hemos estudiado y sabemos la historia de lo que esto conlleva, prácticamente la celebración de este día prácticamente tiene que ver con la historia misma de esta nación, porque estos peregrinos que llegaron a este país pudieron hacerla después de un año terrible donde fueron, donde prácticamente estuvieron al borde mismo de la muerte. Dios les ayudó y por eso dieron gracia. Yo creo que esto tiene una significación tremenda, y más para nosotros que somos creyentes, que cada día debemos de darle gracia a Dios. Sí, así es. Todos los días debemos de darle gracias a Dios, porque aún la palabra del Señor así dice, que dice en 1 Tesalonicenses, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad del Señor. Siempre debemos de tener nosotros un corazón agradecido por todas las cosas que Dios nos da, por todas sus bendiciones, por el cuidado, por la protección, por mil cosas que nosotros podemos recordar, y tal vez muchas cosas que la persona se olvida, porque muchas cosas se olvidan, pero siempre debemos de darle gracias a Dios en todas las cosas, aún por las cosas que no sean agradables, que no sean a nuestro favor. Debemos de darle gracias a Dios porque hay un propósito y un plan para los que creen en el Señor en esto. Hace un eco a mi mente la posición del apóstol Pablo cuando en muchas de sus vicisitudes que nosotros miramos en la Biblia, era una persona agradecida. Y allá en el libro de Filipenses, por allá por el capítulo 4, el apóstol Pablo, estando en una situación tremenda, vemos lo agradecido que era cuando los hermanos de Filipo le enviaron una ayuda, una ofrenda. Dijo, no es porque yo tenga necesidad, porque dijo, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia, sé tener escasez. En todo y por todo estoy preparado. Pero en medio de toda esta situación, Pablo siempre en la Biblia nos decía, dad gracias a Dios por todo, orad sin cesar. Y yo creo que esto es importante, que nosotros reflexionemos en la importancia de la gratitud en un día como hoy. Así hemos nosotros también escuchado muchos testimonios de tantas personas que pasaron tiempos y días y meses muy dificultosos, personas que vinieron o llegaron aquí de otras naciones, de otros países, de Sudamérica, México, Centroamérica, y hemos escuchado sus testimonios, cómo llegaron aquí con tanta dificultad, con peligros, con amenazas, sus vidas en peligro, dejando todo, endeudados, y llegaron a esta nación, llegaron a este lugar sin conocer a Cristo. Y venían ellos, tal vez la mayoría, con el pensamiento de que pues vengo a Estados Unidos a mejorarme, porque en verdad, hermanos, personas que nos escuchan, esta es una nación bendecida, es una nación muy, muy bendecida, prosperada por Dios primeramente, y llegaban en sus mentes con esto en su manera de pensar, que esto es lo que venían a hacer aquí, pero venían sin conocer a Cristo. Y hemos escuchado los testimonios que cuando llegaron aquí, pues también se la vieron un poco difícil para poder establecerse. Pero sobre todas las cosas, de alguna forma o de alguna manera, por la situación en cual estaban o pasaron o en esa índole, llegaron a conocer a Cristo aquí en Estados Unidos. Y entonces los testimonios que hemos nosotros escuchado han dicho, pues miren, venimos y salimos de nuestras tierras con otro pensamiento, pero llegamos aquí y aquí es donde hemos conocido la palabra y el evangelio, porque tenemos que reconocer que esta nación fue basada y fue proclamada para Dios, y donde el evangelio es predicado libremente donde quiera. Y esta es la grandeza de esta nación también, que le abre las puertas, abre sus puentes y le da la bienvenida a los extranjeros. Pero esto es lo que quiero, en estos momentos estoy recordando cuántas personas vienen de otros países, llegaron aquí sin conocer a Cristo, y esta nación les ha recibido, y sobre todo el Evangelio que ha llegado a sus corazones. Yo creo que ese es el regalo más grande que nosotros hayamos podido recibir, el hecho de salvación y vida eterna. Hace eco en mi mente la palabra del Señor que dice, de nada le sirve al hombre granjearse el mundo si al final perdiere su alma. Y como tú bien has dicho, muchas personas vinieron a Estados Unidos con la idea de mejorar su vida, que en verdad ha mejorado, porque todo el que ha llegado aquí, todo el que ha llegado aquí de una manera u otra, su vida ha sido diferente en el sentido económico. La vida ha mejorado, con mucho trabajo, con mucha dificultad, levantándose temprano en la mañana, criando los hijos, en una cultura que no se conoce. Y usted puede decir decenas de cosas que son quizás negativas en su propio pensamiento, pero hasta cierto punto la vida ha mejorado. Pero más que eso, el hecho de la salvación. Y en estos días yo hablaba con la iglesia, yo sé que tú te recuerdas, en uno de los mensajes que predicábamos, donde yo decía que Dios muchas veces tiene que permitirnos situaciones fuertes para llamarnos la atención. Muchas personas llegaron aquí solos, así como esos peregrinos que venían perseguidos de Europa por asuntos religiosos. Quizá la persecución de nuestro pueblo hispano no era quizás religiosa, algunos eran política, como en Centroamérica, El Salvador, huyendo de la guerra, y otros quizás la persecución era económica, salieron huyendo, buscando o inmigraron, buscando un mejor futuro, una mejor vida. Al llegar a Estados Unidos de América, aislado de sus familiares, aislado de su gente, de su pueblo, de su costumbre, se sintieron solos. Y yo decía en uno de los mensajes, Marta, en estos días, que es el propósito de Dios muchas veces poner al hombre en esta situación y aislarlos del medio ambiente idólatra, del medio ambiente de amigos que le inducían a la maldad y de influencias nefastas en los pueblos nuestros. Y aquí, estando solo, la gente escuchó el Evangelio, que quizás lo había escuchado antes, pero las distracciones de este mundo no permitían que él o ella aceptara al Señor. Y aquí solo pudo entonces abrazar el Evangelio. ¿Y cuántas personas de los que nos escuchan son cristianos en el día de hoy por haber llegado a esta nación? Y quizás todos estos problemas pasados en su vida, al estar aquí, al estar en la situación en que estuvo, al principio que llegó, usted podrá decir hoy, bien valió la pena. En el día de hoy está casado, tiene hijos, tiene casa, está viviendo hasta cierto punto mejor que como estaba, y sobre todo tiene la esperanza de la vida eterna. Así es, y también también hemos escuchado estos testimonios donde ya después de que han estado aquí en Estados Unidos y han recibido el Evangelio y lo han aceptado, entonces de aquí ellos mandan la palabra de Dios hasta sus países, hasta sus lugares, a sus familiares, y les mandan decir, pues miren, llegué aquí a Estados Unidos, pero me encontré con Jesucristo. He conocido la palabra, he conocido el propósito por el cual Dios me trajo aquí. Y comparten la palabra del Señor hasta aquellas personas, aquellos familiares que dejaron por allá bien lejos los hijos. Y envían, pues nosotros somos testigos de esto, porque envían material de aquí de la iglesia, cassettes, predicaciones, todo el material que se pueda para que sus familiares donde están allá también conozcan a Jesucristo. Y muchas veces las personas cuando llegan aquí, pues llegan, como estaba diciendo, con mucha dificultad, endeudados porque dejaron deudas por allá para poder hacer el viaje para acá. Pero a la larga dicen gracias a Dios, porque por todo lo que hemos pasado, llegamos a este lugar, y ahora aquella vacío y aquella ansiedad que la persona tenía, o aquella soledad que no hallaban el propósito de su vida, lo vinieron encontrando aquí en Estados Unidos. Y esta es una razón muy grande por el cual las personas que han inmigrado aquí deben de darle gracias a Dios. Y no solamente, bueno, pues es el día, es un día de fiesta, es un día de comer pavo, pero acordar las bendiciones del Señor. El salmista David decía: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Porque el ser humano, hermanos oyentes, el ser humano tiende a olvidar aquellas cosas buenas que nos sucede, que aquellas cosas, aquellas bendiciones, a que todo lo bueno que nos pasa viene de Dios. Y el ser humano tiende a olvidar, a olvidarse de las cosas buenas, de los beneficios de Dios, y muchas veces nomás recuerda de las tragedias. Pero este día se separa para darle gracias a Dios y adorarle y darle gracias por las bendiciones y todas las cosas buenas que de parte de Dios hemos recibido. Gloria a Dios, eso es ciertísimo. Por lo tanto, debemos de dar gracia al Señor. Y la pregunta en este día es, yo sé que hay muchas personas que quizás se levantaron en esta mañana diciéndose a sí mismo, ¿habrá algún motivo por lo cual yo deba de dar gracia? Yo tengo motivo para dar gracias al Señor. Yo sé que tú, Marta, tienes mucho motivo por lo cual dar gracias al Señor. Y yo sé que muchos de nuestros oyentes tienen también, hay motivo por el cual dar gracias al Señor en el día de hoy. Así que a mí me gustaría, vamos a abrir las líneas en este momento, vamos a compartir con nuestro pueblo que nos está escuchando. Y usted puede llamarnos al 713-991-5760. La pregunta es, ¿cuál es el motivo por el cual usted hoy le da gracias al Señor? Y yo sé que quizás, como hemos dicho, usted ha emigrado. Estos peregrinos que llegaron en el año 1620, llegaron así como llegó usted, a una tierra desconocida, sin conocer la temperatura, sin conocer el ambiente, sin conocer las costumbres de cosecha, sin saber lo que iba a pasar, sin el abrigo necesario. En el barco Mayflower, Flor de Mayo, llegaron ciento y tantas personas. En un año, 50 y tantas personas habían muerto del frío, del ambiente inhóspito. Dios utilizó a aquellos que luego se convertirían en sus aliados para que ellos pudieran sobrevivir, y ellos de esta manera sobrevivieron. Vamos a ver, hay llamada, Marta, que tenemos por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Dios le guarde. Amén, Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Mira, hermano, yo hace 30 años tuve la oportunidad de llegar a este país, y cuando pasé el río, hermano, pasé de una manera, pues, incorrecta, ¿eh? Y al llegar, después de pasar el río, quedó mi testimonio, un pequeño testimonio. Yo me hinqué y le dije: Señor, quiero que me lleves a donde yo voy, y ese lugar donde yo quería ir es este lugar de Houston. Wow. Yo le quiero dar gracias al Señor porque no conocía de Cristo, pero el Señor escuchó mi clamor. Y gracias a Dios y los peregrinos que han venido de otros países, como son Nicaragua, Honduras, El Salvador, pudieron mandar hombres, hermanos, siervos de Dios, de los cuales me ministraron mi vida por 3 años. Y así fue como conocí al Señor. Después de eso, el Señor hizo un milagro en mí, porque estuve 20 años en el licor, en la cerveza. Y le doy gracias a Dios, hermano, en este día, porque verdaderamente sí existen los milagros, sí existe Dios, y Él es el único que nos puede dar el cambio si nosotros lo aceptamos, hermano, como nuestro único Salvador. Yo le quiero dar gracias a Dios porque hay siervos como ustedes, hermanos, que Dios los está usando grandemente. Mis bendiciones son tan grandes, hermano, para que sigan adelante, hermanos, de que siempre recordemos de que hay un Dios todopoderoso, que todo lo puede y que todo lo ve. Y ese es el motivo, hermanos, tan grande que le doy gracias a Dios en este momento, hermanos, para que siga adelante la obra del Señor de una manera u otra. Muy bien. Bendiga, pues, grandemente. Dios me lo bendiga. Gracias por su participación y gracias por su comentario. Este hermano decía que cruzando la frontera se arrodilló y dijo: Señor, dirige mis pasos. Y dice, le tomó 20 años, pero Dios fue fiel. Aunque él al principio no fue fiel, Dios fue fiel. Y esto es una de las maravillas que tenemos con Dios. Así es, y gracias por nuestro hermano, el testimonio de nuestro hermano. Y es lo que estábamos, yo estaba comentando hace unos momentos, que a veces la persona llega aquí y lo más lejos que tiene en su mente, en su pensamiento, es de que va a llegar aquí y va a conocer a Dios. Muchas personas dicen, ya, yo voy para Estados Unidos, voy a llegar a ese país y voy a trabajar y a recoger dinero y en bienestar económico, en lo material y todo eso, pues está bien. Pero nunca pensaron en Dios y que aquí iban a encontrar la gracia de Dios. Y así son los testimonios de muchas personas que nosotros hemos escuchado. Así es. Muy bien, 713-991-5760. ¿Cuál es el motivo suyo para dar gracias? 713-991-5760. Estamos en vivo. Esto es Diálogo Pastoral en el día de hoy. Hay una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Le quiero dar gracias a Dios primeramente por haberme permitido conocerle, porque después de 16 años de andar en la droga, en cárceles, centros de rehabilitación, y las lágrimas de mi madre me pudieron cambiar hasta que conocí a Jesucristo, y le doy gracias a Dios por haberme permitido conocerle y por ponérmelo a usted enfrente, haber conocido a usted y a la hermana Marta, que han sido de gran bendición para mí, que son como padres para mí. Y le quiero dar gracias a Dios por primeramente habernos conocido a él. Muy bien, bueno, pues gracias mi hermano por su comentario. Dios me lo bendiga mucho. Amén. Muy bien, los hermanos y la gente está llamando. 713-991-5760. ¿Cuál es su motivo por el cual darle gracias a Dios? Nosotros tenemos el nuestro. Hay una llamada, Marta, más por aquí. Buenas, Dios le bendiga. Sabes, hermano, Dios le bendiga. Amén. Mire, hermano, yo le doy gracias a Dios porque nosotros ya nos venimos de México conociendo al Señor, pero le doy gracias a Dios porque aquí lo conocí a usted, aquí oí su palabra, ya tengo muchos años oyéndolo en el radio. También quiero darle gracias a Dios porque si no hubiera sido porque llegué a este país, yo no hubiera podido tener a mis hijos. Okay. Yo le doy gracias a Dios. Bueno, entonces es un motivo por el cual dar gracias a Dios. Dios me la bendiga, hermana. Hay una llamada más buena. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Este motivo de gracia por este día, mi hermano, es ante todo porque he llegado a reconocer la verdad, que me he quitado la venda de los ojos, porque yo he sido miembro de varias iglesias en la cual yo fui engañado de una manera en cuanto a una falsa doctrina de prosperidad y de todo eso, pero escuchándolo a través de la radio, sus programas, y así yo lo he estado visitando a usted, yo he conocido el verdadero evangelio, la verdadera doctrina, la verdad. Bueno, pues gracias, entonces es un motivo para dar gracias a Dios, que bueno, Dios me le bendiga mucho a usted, hermano. ¿Te das cuenta, Marta? Mucha gente, incluso en esto tan sencillo, de la verdadera doctrina, de la palabra de Dios, hay un motivo para dar gracias a Dios con respecto a eso. Sí, también yo quiero dar gracias a Dios por todas las personas que tienen en contacto con nosotros, las personas que están en las cárceles, que están en Beeville, Beaumont y muchas partes que recibimos correspondencia. Le doy gracias a Dios porque a través de la palabra radial que es llegada hasta esas cárceles, y gracias por las personas que nos escuchan en estos momentos. Muy bien, hay una llamada más por aquí. Buenas, Dios le bendiga. Dios me lo bendiga, varón. Amén. Mire, mi testimonio es sobre también de lo del Señor. Yo soy mexicano, vengo de la ciudad de Veracruz. Mi nombre es Jorge Alberto Sánchez Ramírez. Y es la primera vez que doy mi testimonio, pero se lo quiero dar a través de una alabanza que el Señor me dio. ¿Se puede? No se puede cantar aquí, hermano. Nos ponemos a cantar y ahorita se desvirtúa el programa. Entonces, en su iglesia, o donde usted se congregue, hable con el pastor a ver si le permite hacer eso. Okay. Dios me lo bendiga, mi hermano. Muchísimas gracias por la estación, por las bendiciones que usted derrama en la vida de cada uno de nosotros, llevando su palabra del Señor. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más buena, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén. Estoy hablando, le doy gracias a Dios también en este día y siempre. Gracias a Dios, yo conocí al Señor hace como 6-7 años y hace como 3 meses cuando usted nombró miembros en la iglesia, yo me hice miembro de la iglesia y doy gracias a Dios porque llegué a una iglesia que me han enseñado a obedecer al Señor. Yo antes mi camino era mi camino, como dice usted, estaba más seco que nada, pero gracias a Dios pude llegar a esa iglesia y pude aprender a obedecer al Señor, obedecer su palabra y seguir adelante, y estoy muy agradecido por el Señor, porque hasta aquí me ha guardado, me ha ayudado, llevo 9 años aquí y me ha bendecido muy grandemente, y estoy bien agradecido con el Señor en este día y todos los días de mi vida. Yo serviré al Señor con todo mi corazón. Bueno, pues qué bueno que sus caminos se enderezaron, como dice, enderezó mis pasos, dice el Señor. Bueno, pues Dios me le bendiga mucho y gracias por su comentario. A usted, hermano, y a la hermana Marta también. Bueno, ella le está... para la iglesia y al pueblo del Señor. Ella le está escuchando. Dios le bendiga mucho a usted también. Gloria al Señor. Pues siguen los hermanos llamando al 713-991-5760. ¿Cuál es tu motivo del día de hoy? Da gracias, Marta. Ay, la lista, pues, es muy grande. Yo tengo muchas cosas por cuales dar gracias a Dios. Bueno, le doy gracias a Dios primeramente porque el Señor es el todo para mí. Él es el que tiene, el que me da, el que me suple. Él es en todo lo que es la palabra, todo para mí. Y gracias a Dios porque nos permite poder tener esta audiencia en la radio, en la televisión y en la congregación con los hermanos, y gracias a Dios por nuestros hermanos en Cristo, que son muchos, es muy vasta la audiencia, y su palabra dice que demos gracias a Dios por todo, porque nos cuida, nos sostiene, nos conforta, no nos deja, Dios es fiel con nosotros, nos llena y nos colma de bendiciones, porque nos permite estar aquí en esta tarde y estar con bien y con su bendición. Y gracias a Dios por eso. Y pues qué bueno que estos testimonios que hemos estado escuchando por las personas que cuando llegaron aquí a este país venían con otras doctrinas, uh-huh, o tal vez no tenían ninguna doctrina y algunos llegaron con sus doctrinas mal, que fuera de la palabra del Señor, y aquí vinieron a oír la doctrina y la palabra correcta tal como dice la Biblia, y fueron sus pies enderezados, sus veredas enderezadas como dice la palabra. Así es. Hay una llamadita más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano, Dios lo bendiga a usted y a su esposa que lo estamos escuchando. Ellos, mucha bendición sus palabras, y yo quiero dar gracias a Dios por el día de hoy, por todas las bendiciones que el Señor nos ha dado en mi familia. Amén. Y por todas las que el Señor dará a todas las familias de Cristo y aquellos que estén tratando de pasar por tener una vida mejor. Así es. Nosotros lo hemos tenido. Yo sé que el Señor va a hacer algo con cada una de esas personas. Y a todos, toda su audición, hermano, que es una audición preciosa, y a usted, que es un hombre verdadero de Dios, les deseo un feliz día, y que el Señor nos siga bendiciendo como el día de hoy. Amén. Amén. Pues Dios me la bendiga muchísimo, mi hermana, y que también es un motivo de dar gracias al Señor. En medio de diferentes situaciones, podemos decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha sacado adelante. Muy bien, 713-991-5760. Este es un programa especial. Aquí está la hermana Marta, mi esposa, junto conmigo. En el día de hoy estábamos recordando al principio del programa que hace ya cerca de 20 años nosotros comenzamos en la radio y el programa lo hacíamos juntos. Un estilo de programa muy ameno en aquella ocasión. Hay una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Buenas tardes, hermano. Mire, yo estoy hablando para darle gracias a Dios por todas las cosas buenas que nos ha dado hasta ahorita. Gracias a Él nos vinimos para México. Mi esposo aceptó a Dios. Yo también. Mi familia está muy bien, gracias a Dios. Un hijo que gracias por Dios Él no lo dio. Lo daban por no nacido y ahorita ya tiene 15 años de edad. Uh-huh. Estamos bien agradecidas con Dios. Amén. Siempre hay un motivo para dar gracias a Dios. Y cuando nosotros sopesamos, hay más de lo que Dios nos ha dado para bien que lo que el mundo nos ha querido quitar para mal. Siempre la gracia de Dios sobreabunda. Gracias, mi hermana. Hay una llamadita más. Buenas tardes. Hello. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga. Además, también para dar gracias, porque como dice la pastora, que somos de nuestros países y venimos con ganas de mejorarnos económicamente, pero como dice la palabra, mis caminos no son tus caminos. Y el Señor aquí nos ha bendecido en grande. Ahorita no tenemos dinero, pero tenemos a Cristo. Amén, es la verdad. Y por medio de Él hemos podido asistir a la iglesia en la cual estamos, somos miembros ahora y vivo muy agradecido con el Señor. Porque permíteme haberlos conocido a ustedes, porque ustedes son un testimonio grande para mi vida. Bueno, pues gracias, mi hermano, por su comentario. Dios me le bendiga mucho en este día. Una llamada más por aquí. Buenas, Dios le bendiga. Amén, hermano. Nosotros queremos darle gracias al Señor porque aquí lo conocimos cuando nosotros llegamos. Y sobre todo le damos muchas gracias al Señor por la confianza que Él nos tiene, porque nosotros tenemos un niño que, mi hijo es autista, y es el amor de nosotros, primeramente el Señor, ¿verdad? Y lo amamos mucho, y si el Señor nos dio el niño así es porque sabe que yo pienso que Él nos tiene confianza a nosotros. Y han pasado muchas cosas tremendas, ¿verdad?, con la historia de mi hijo, con nosotros mismos, pero aquí todavía estamos de pie. Y le doy muchas gracias al Señor por mi hijo que nos lo dio. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Yo decía, Marta, que muchas veces, ayer yo hablaba de esto específicamente, de que hay ocasiones donde hay padres que tienen niños con problemas de diferentes situaciones. Y la gente que no sabe por dónde han pasado estos padres se preguntan cómo esta persona podrá hacerle. O piensan que esta persona quizá estará hastiado de esta criatura por haber nacido de esta manera. Yo decía ayer que muchas veces los padres que lidian con este tipo de niños, Dios a través de esas criaturas le enseña muchísimas cosas, paciencia, y sacan lo mejor de ellos. Son mejores padres estos padres que tienen esta situación que padres que tienen niños que no tienen ningún problema. Así es, pues muchas veces las personas en esas situaciones es cuando se enseñan a depender del Señor y de la ayuda del Señor, porque muchas veces necesitan toda la fuerza de Dios que ellos mismos no pueden tener. Hay unos casos muy difíciles, pero con la ayuda del Señor se puede llevar a cabo estas situaciones. Así es. Hay un versículo bíblico que veo que tiene por ahí en la mano. A ver. Sí, estaba mirando aquí la escritura. Hace rato recité un versículo del Salmo 103 y dice: Él es el que corona tus favores, el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Estaba mirando aquí como la palabra del Señor nos dice, esto me trae a mí a mi mente, déjeme coordinarme bien. Muchas personas piensan que lo que ellos tienen, que lo que ellos han adquirido han sido por sus fuerzas, porque trabajaron, porque pudieron sacar su familia adelante, porque ellos pueden, porque lo sabían, porque tenían tal entrenamiento. Pero dice la palabra del Señor que Él es el que nos da las fuerzas. Uh-huh. Él es el que nos corona de favores y de misericordia. Y muchas veces se olvida que no son sus fuerzas, ni su conocimiento, y tal vez su profesión que tenga, sino que es Dios el que le da todos esos beneficios. Es Dios el que le ayuda a salir adelante. Pero muchas veces, como decía anterior, la persona se olvida. Se olvida de que no es usted, sino que es Dios que le está ayudando. Es Dios que le da las fuerzas, el conocimiento, la habilidad para salir adelante en la vida. Y hay que reconocerlo. Y cuando uno reconoce a Dios, primeramente en todas las cosas, todo Dios nos va a ayudar y nos va a sacar adelante. Y no va a fracasar. No le va a ir mal. Le tiene que ir bien cuando la persona pone a Dios primero en su vida y reconocer que lo que ha adquirido en la vida ha sido por Él, ha sido por el Señor, no por sí mismo. Así es. Muy bien, seguimos recibiendo llamadas. Hay una llamadita que tengo por aquí. Muy buenas tardes. Sí, hermano. Adelante. Sí, Yo le quiero dar gracias a Dios, hermano, porque hace 3 años mi hijo tuvo un ataque de asma y estuvo en terapia intensiva con muy poco tiempo de vida. Y yo le quiero dar gracias a Dios porque mi hijo estaba muriéndose y el Señor lo salvó, lo rescató. Y hoy en día él, gracias a Dios, está vivo porque Dios lo permitió. Amén. Y darle gracias a Dios por la oportunidad que me da a mí también de luchar con la diabetes día a día y seguir adelante fortalecida en el Señor. Amén. Bueno, pues gracias. Dios le bendiga. Gracias, damos a Dios por ello. Una llamadita más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, buenas tardes, el Señor lo bendiga. Hermana Marta también. Ajá. Aquí hablando para darle gracias a Dios públicamente por la vida que nos ha dado. A nosotros los emigrantes, habernos podido traer a este país, a muchos ya le hemos conocido. En mi caso, el Señor me trajo a este país para luego que yo tuviera un encuentro con Él. Y realmente lo que dijo la hermana Marta ahora rato me impactó, porque el Señor realmente lo saca a uno muchas veces de la religión, de la familia, de su pueblo, de su parentela, para traerlo a lugares lejanos y extraños a que le conozcamos. Yo en los primeros años sufrí demasiado, pero siempre, como dijo un hermano ahora, que él pasó mojado, pero que aquí se arrodilló y le dio gracias a Dios. Yo, aunque no le conocía, le decía, Señor, solo tú pudiste traerme a esto. Pasó mojado y luego aquí se secó. Amén. Y hermano, que no se nos olvide de que en mi caso fui la primera que conoció del Señor. Él se reveló a mi vida. Y a través de este vaso inútil, pero que le ha placido usar, ya varios de mi familia conocen al Señor. Gloria a Dios. Y gloria a Dios porque Él me ha permitido ser de bendición allá al lugarcito donde yo salí. Bueno. Me permitió años después regresar a compartirles la palabra y poder compartir esa bendición que el Señor nos ha dado en esta nación, porque Él nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. Amén. Pues, porque allá en nuestros países, en nuestros rincones, no éramos nada, no teníamos nada. Bueno, pues qué bueno, mi hermana, tremendo testimonio, Dios me la bendiga. Amén, mucho. Hermano, Señor me los bendiga y sigan adelante. Hacia adelante usted también. Gloria al Señor. Más llamada por aquí. Buenas, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano Erwin. Amén. Soy la hermana Cristina Sánchez. Ah, Dios les bendiga, hermana Cristina. Sí, hermano. Pues le saludo a usted y a la hermana. Me gozo mucho y yo le quiero dar gracias a Dios y por esa gran oportunidad que usted nos ha dado este día. Para agradecer a Dios por lo grande y maravilloso que Él ha sido. Y yo agradezco a Dios por este programa, hermano, porque ha sido de mucha bendición para mi vida y para mi familia. Y al Señor le ruego que le siga dando fuerza y mucha vida a usted para que siga pregonando esa palabra no adulterada para la gloria del Señor y para edificación y preparación de su pueblo. Pues gracias, mi hermana. Dios me la bendiga y también felicidad, hermana, por la bendición que Dios le dio este año a usted. Sí, hermano, Dios ha sido bueno en gran manera y no tenemos palabras como agradecerle, simplemente pues vivir, ¿verdad?, para Él y dentro de lo que esté dentro de nuestra fuerza y seguir adelante y sirviéndole al Señor con todo el corazón, que Él es bueno. Amén, Dios me la bendiga. Amén. Muchísimo, mi hermana. Gloria a Dios. Muy bien. 713-991-5760. Sigue Marta la gente llamando. Yo me recuerdo cuando comenzamos este programa, se llamaba Dios, el hombre y la ciencia. Y bueno, duramos ahí unos años haciendo el programa juntos, allá en la estación de radio de Pasadena, que hoy es Radio Aleluya, antes se llamaba KJIC, o King Jesus is Coming, así se llamaba. Y hace ya cerca de 20 años comenzó este programa y fielmente hemos podido estar aquí en la radio desde entonces haciendo programaciones y ya lo demás es historia. Y cuando comenzamos el programa, yo decía que uno de los motivos por los cuales yo tenía también que dar gracias a Dios era por ti. Sí. Yo tengo que dar gracias a Dios, sí, por ti como compañera, como esposa, ayuda idónea. Así que siguen llamando los hermanos, sin comentarios, dice Marta. Llamada por aquí, buenas. Bendiga. Dios le bendiga a usted. Nomás quiero decir que le doy gracias a Dios por haberme permitido llegar a este lugar para conocer más de Él por medio de su programa y Dios le bendiga a su esposa y a usted. Amén, gracias, Dios me le bendiga a usted también. Sí. Una llamada más por aquí, buenas. Buenas tardes, pastores. Adelante. Digo pastores por la hermana Marta también, por cierto que es parte del ministerio. Sí, ella es cofundadora de todo este ministerio. Este ministerio lo comenzamos mi esposo y yo en la calle, predicando con una bocinita. Y por eso le dije, pastor, porque aunque yo a ella no la conozco, yo solo conozco a usted cuando iba a predicar en lo de Apocalipsis, en la serie de Apocalipsis, pero yo creo que ella ha sido de gran apoyo. Claro que sí, siempre está conmigo aquí predicando y caminando, y aquí andamos juntos, arando la tierra. Amén. Adelante, hermana. Amén. Primeramente, pastor, gracias a Dios por su vida, también porque creo que no solo ha sido de bendición a la ciudad de Houston, sino hasta donde llegue el programa. Quiero decirle en lo personal que algunas cosas que yo las creía erradas cuando escuchaba el programa, eso fue derribado, eso se cambió. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo no miraba a los bautistas como parte del cuerpo de Cristo. Cuando yo escuché la enseñanza, eso cambió. Y cuando alguien me pregunta de denominaciones, entonces tengo que, ¿cómo decirle a la persona con la palabra de Dios? Claro. Otra de las cosas, le doy gracias a Dios, a mi Dios, por mi salvación, por la de los de mi casa, y por aún la de mis padres que ya partieron con el Señor, y porque hasta aquí el Señor me ha ayudado, y gracias por su fidelidad. Y Padre Dios, yo te doy gracias por la fidelidad que has tenido con tu pueblo. Gracias, Señor. Bueno, Dios me la bendiga, hermana. Gracias por llamar. Hay una llamada más por aquí. Adelante. Hello. Bueno, bájale la radio. Adelante. Sí, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Mi nombre es Cristóbal Azúa. Ajá. Quiero darle gracias a Dios porque Él ha usado a mis pastores Mendizábal y a mi hermana Cristina Contreras y a toda mi familia para salvación de mi vida. Quiero darle gracias por mi vida y quiero darle gracias por toda mi familia y porque Él me ha rescatado de las tinieblas, y quiero darle gracias a mi Padre Dios Celestial por el pueblo de la Iglesia Mundo Pentecostal. Y por todas las bendiciones que hace en nuestra vida. Ahí está ya su gratitud. Amén. Dios me lo bendiga muchísimo. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. 713-991-5760. Llamada buenas. Dios le bendiga. Sí, buenos días, hermano. Dios lo bendiga. Adelante. Doy gracias al Señor este momento tan especial. Señor, que lo bendiga a usted primeramente, porque ha sido un canal de bendición para todo Texas, que nos ha dado la bendición del conocimiento. Y le doy gracias al Señor también por la vida, porque gracias a Dios, aunque no tengo el pavo en mi casa, gracias a Dios. Con pavo o sin pavo, lo que es el motivo de gratitud no es el pavo, sino el corazón agradecido. Le doy gracias porque gracias a él, pues en Texas City hace 2 años yo iba a morir ahogado, pero gracias a Dios un ángel de Jehová me empujó para afuera, debajo del agua, y sentí que alguien, una persona que yo no la miraba, invisiblemente me empujó y me sacó a la orilla. Y gracias a Dios estoy vivo. Para la gloria de Dios. Gracias, mi hermano, por su comentario. Dios me lo bendiga muchísimo a usted. Una llamadita más buena. Dios le bendiga. Hello. Dios le bendiga. Y parece que se le cayó la llamada. A ver, hermana Marta tiene otra lectura por ahí. A ver qué trae. Estoy dando, leyendo la palabra del Señor, y los versículos de la Biblia son muy bonitos. Su palabra es grande. Sigo leyendo aquí del Salmo, donde dice: más la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Es la misericordia de Jehová. Es eterna. Wow, ahí hay algo tremendo. Dice: desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Sobre los que le temen. El que le teme a Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En otras palabras, temer a Dios es, en una forma, la palabra temor, por ahí en el griego usa la palabra terror, que es phobos, que significa prácticamente reverencia en el creyente, pero miedo o terror en el que no cree. Entonces, el que teme a Dios, el que le es reverente a Dios, en este sentido, el que obedece a Dios, alcanza misericordia. Tremendo. Ay, las líneas están llenas. Vamos a ver, vamos a comenzar por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Nada más estaba hablando para dar gracias por la salvación de mi vida, que es lo más importante que yo he recibido, ¿verdad? Y también que me siento muy agradecido con Dios porque me puso en el camino a la iglesia, al centro, ¿verdad? Que es una iglesia que ha sido de mucha bendición para mi vida, ¿verdad? Y para la vida de todos los de mi familia. Bueno, pues gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga mucho. Amén. Amén, hermano. Día. Y no sé si después puedo hablar con usted. Nos ponemos de acuerdo luego, ¿ok? Está bien, mi hermano. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más por aquí. Buenas. Hello. Yo creo que ahí se le colgó la llamada. Muy bien. 713-991-5760. Buenas tardes. Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Amén. Quiero darle gracias al Señor primeramente por la salvación de mi alma. También quiero darle gracias a Dios por la hermana Marta, por usted, pastor. Le doy gracias porque debido a que yo estoy en esta iglesia, yo he podido salir adelante. Y le doy gracias a Dios por mi familia y por la iglesia primeramente y por este programa. Le doy gracias a Dios que en un día como este, ustedes están trabajando para Dios. Le doy gracias por eso. Pues alguien tiene que predicar. Dios me está dando hambre también. Dios me la bendiga mucho, mi hermana. Amén. Hacia adelante. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Hay otro versículo por aquí. Adelante, Marta. Amén. La palabra del Señor dice así. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Esta compasión de Dios es incomparable. Como Dios nos mira con ojos de compasión, a pesar de que seamos faltosos, incompletos en cuanto al servicio al Señor, como usted lo quiera ver, pero la palabra del Señor dice que Jehová se compadece de nosotros, porque se acuerda que somos polvo. Y gracias a Dios le doy en esta tarde por esa compasión y esa misericordia de Dios hacia nosotros, los seres humanos. Y me gozo con los testimonios de mis hermanos que dicen que primeramente le dan gracias a Dios porque le conocieron. Llegaron a este lugar y aquí le conocieron. Qué bueno, porque esa es la bendición más grande. Si nada pudo adquirir en la vida, pero pudo adquirir y pudo tener el conocimiento de Dios y el Señor en su vida, eso es lo más grandioso que podía haber dado. Y si en este día no tiene pavo, y si tiene por allí pues un taquito, una tortilla, con eso dele gracias a Dios, que más adelante Dios dará cosas grandes y amplias. Así es. Muy bien, en unos minutos nosotros desaparecemos, pero las líneas están libres ahora. Usted puede seguirnos llamando al 713-991-5760. Este es un programa especial. Aquí está la hermana Marta, mi esposa, y este servidor aquí con ustedes en esta hora, trayendo pues este programa especial donde usted agradece las cosas grandes y maravillosas que Dios hace. Persiste con paciencia, defendamos la verdad, avanza, date prisa, que ya también queremos darle gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de poder hablar y decir las cosas que Dios hace por su grandeza, hablar del Señor a través de estos medios. Le damos gracias a Dios por todas las emisoras, todas las cadenas, las emisoras que están en cadena con esta programación desde California, Canadá, todas las islas, Suramérica, Centroamérica, las islas del Caribe, en Europa. Les damos gracias a Dios porque es un privilegio poder nosotros traer las buenas nuevas de salvación y poder proclamar la grandeza de nuestro Dios. Le damos gracias a Dios por estas emisoras, le damos gracias a Dios por la audiencia, por cada uno de ustedes que fielmente escuchan este programa y son edificados a través de la palabra. Y por eso es un motivo que yo en esta tarde le doy gracias a Dios, porque es un privilegio, es un honor poder servir al Señor y poder decir lo que Él es, las cosas que Él hace, y de su amor y de su misericordia hacia nosotros. Y en este día nosotros les deseamos a todos ustedes que pasen un día muy, muy tranquilo, muy feliz, con sus familias. En la mayoría de las personas tienen sus comidas y dando gracias a Dios por todo esto. Yo sé que el Señor mira y escucha nuestro agradecimiento. Muy bien, hay más llamadas por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Cómo está mi piloto? Habla su copiloto. Mi hermano pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está, brother? Muy bien, por la misericordia del Señor. Gloria a Dios, hermano. Pues le vamos para saludarle, hermano, para decirle que gracias. Para decirle que el Señor Jesucristo me lo bendiga, me lo guarde. Amén. Y pues estamos aquí escuchándole. Bueno, pues aquí nosotros aquí estamos hablándole, hermano. Usted escuchándonos y nosotros hablándole. Amén. Estamos escuchando en internet. Le agradezco, hermano, por sus oraciones a mi familia, a mi hogar, a mi esposa. Amén. Y ahí los vemos mañana, el viernes, primero Dios, mañana. Pues con la ayuda de Dios ahí estamos, ¿ok? Dios me lo bendiga muchísimo, amén. Muy bien, una llamada más por aquí, no había. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Deprisa, que ya vamos a llegar. Predícale a las almas el evangelio con fervor. Date prisa, que ya vamos a llegar. Hermano, sigue adelante. Muy bien, ya casi estamos llegando al final de este programa en el día de hoy. Contentos de estar con ustedes. Hablando la palabra del Señor, así que damos gracias al Señor. Podemos recibir quizás una, dos o tres llamaditas más, quizás dos llamadas más en el tiempo que nos queda. 713-991-5760. Recuerden, el día de mañana tenemos servicio a las 7:30 de la noche, el día sábado 7:30 de la noche, domingos es el nuevo, es a las 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Y el lugar, usted ya lo conoce o debía de conocerlo, 9426 de la calle Telefón, 9426 Telefón, aquí en la ciudad de Houston. Así que contentos estamos de estar con ustedes. 713-991-5760. Día de dar gracias, día de decir: Señor, hemos reconocido y reconocemos que tú eres el dador de la vida. Así que damos gracias al Señor por lo que Dios nos ha permitido hacer hasta el día de hoy. Y también por ustedes, la audiencia. Hay una llamada más por aquí. Buenas, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Yo, como es un día de dar gracias, yo le quiero dar gracias a Dios porque después de 6 años de estarle pidiendo que me diera un hijo, finalmente me bendijo. Gloria a Dios, finalmente le bendijo. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí. Yo quiero que todas las hermanas que están deseando un hijo, que confíen en Dios y que no dejen de pedírselo y que se pongan en las manos de Dios y Él las va a bendecir con un hijo. Bueno, si es la voluntad de Dios, obviamente. Dios me la bendiga mucho, hermana. Llamada por aquí, buenas. Sí, bueno, buenas tardes, hermano, buenas tardes. Dios le bendiga. Bueno, yo nada más quería dar gracias a Dios porque en este día pues estoy reunido con toda mi familia, con mi madre, con mis hermanos, pues como mucha gente, ¿no? Al principio uno llega solo y pues le doy gracias a Dios porque desde hace un tiempito para acá mi mamá pues ha venido junto con mis hermanos, dando un poco de compañía por acá y pues simplemente dándole gracias porque pues estamos todos unidos, podemos disfrutar de las decisiones que nos ha dado nuestro Señor y pues disfrutando todos, ¿no? Bueno, pues gracias damos al Señor por eso y que bueno, ahí quedó su agradecimiento. Dios me lo bendiga mucho, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, Marta, ha llegado la hora de despedirnos en el día de hoy. Yo sé que tú tienes quizás alguna palabra de despedida de este programa que ha sido un programa especial en el día de hoy, Día de Acción de Gracia. Pues sí, les deseo una feliz tarde a los hermanos que aquí localmente están escuchando este programa o ahorita. Feliz tarde con sus familias y que sigan adelante, siempre recordando que debemos de tener un corazón agradecido. Y mañana, Dios mediante, pues los esperamos en el programa de nuevo. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.